Vamos a presentar tema propio del grupo. Un saludo para la gente de Caleta, de Truncado, de La Acera igual. Para toda la gente, para todos los pibes, para todas las pibas. Espero que les guste y esto dice así. Esta noche quiero olvidarme de tu amor. Voy a fumar, voy a tomar para olvidarme de vos. Tema propio del porrazo, bachín. Escuchá. Esta noche quiero olvidarme de tu amor. Voy a fumar, voy a tomar para olvidarme.